La comunicación entre tú y nuestra radio continúa intacta. Sigue con nosotros. 1630 AM. Mensajes, llamadas o WhatsApp. 976-55-5580. 976-55-5580. Escúchanos online 24 horas en cualquier rincón del mundo. www.radiosanjuantambo.com.pe. En el Play Store de tu celular, descarga la aplicación de la radio escribiendo Radio San Juan El Tambo. Transmisiones en vivo a través del fanpage Facebook San Juan Tambo y Radio San Juan 104.7 FM. En todos lados, somos tu compañía perfecta. Radio San Juan, para todo el planeta. Nosotros contamos con todos los recursos para triunfar en el dial. No sé qué pasará. Haciendo éxito. De ojos azules, por tu amor estoy llorando. Trasladándote a mundos llenos de inspiración y talento. Te amo, mi vida, te amo. Que solo tienen los ganadores. Juro que sanaré las heridas de tu amor. Radio San Juan. San Juan, una de las mejores radios del Perú. Radio San Juan lanza éxitos. Te encuentro amor y soy feliz. Las tenemos todas. Ay, pretenciosa, cariñito mío, es lo que tienen esos ojos. Las tenemos todas. Solo tú eres mi amor, eres mi ser, así decías, pero mentías. Estamos donde tú estás. Radio San Juan, 30 años, la radio familiar. No, nos conectamos de nuevo. Ahora. Más. Música. Estamos en todas partes, donde tú estás. Escuchas la mejor. Radio San Juan, del Tambo.